Miércoles negro. Es un miércoles negro. Encendete, prendete, escucha la voz. Son mujeres que dicen no. En tiempo de crisis que vivimos hoy, las mujeres en on levantan la voz para seguir, para vivir, darle play al punto final. Ni una menos, queremos otra vez que llorar. Vivas nos queremos, vivas abrazamos este cuerpo que es tan nuestro. Vivas nos queremos, vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando. Defendiendo la sororidad que hoy tenemos. Confianza y reconocimiento, amor y amistad con tu sistema que nos enseñó a odiar. Libre nos queremos, nos queremos. Y cómo no alzar la voz con todo lo que está pasando. Cómo no gritar fuerte si nos están matando. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Viva nos queremos. Viva nos queremos. Vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando. Defendiendo la sororidad que hoy tenemos. Con confianza y reconocimiento, amor y amistad contra el sistema que nos enseñó a odiar. Libre nos queremos, nos queremos. Ayelen, Camila, Carolina, Caterina, Claudia, Diana. Y cuántas más tengo que nombrar. Todas ellas son. Vivas nos queremos, vivas abrazamos este cuerpo que es tan nuestro. Vivas nos queremos, vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando. Y defendiendo la sororidad que hoy tenemos. Confianza y reconocimiento, amor y amistad contra un sistema que nos enseñó a odiar. Libre nos queremos, lo que está pasando, como no gritar fuerte si nos están matando. Ni una vez.